cuando se arregla el cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. Ya, basta, amigas, estoy agotada de tanto cantar. Hace mucho calor y mis pies ya no dan más. Descansemos unos minutos, después continuamos, ¿ya? Yo te apoyo, Elena. Tenemos que guardar fuerzas para ayudar a preparar los carros. Elena, Violeta, las invito a tomar un jugo a mi casa. La jornada ha sido larga y estoy agotada. ¿Y por qué no vamos a la casa de la Dalila? Ya debes estar en los últimos preparativos para esta noche. No. Yo apoyo a Magdalena. Mejor nos tomamos un jugo. Luego continuamos con la venta de los votos y... Pero Elena, estamos muy cerca de la casa de la Dalila. Vamos a contarle cuántos votos hemos vendido. Si quieres, ve tú sola y nos juntamos a las 4 en la plaza. ¿Hasta qué hora les dieron permiso? A mí hasta las 7. Es día de permiso para mi hermano en la escuela de infantería y mi papá quiere que estemos todos juntos. Bueno, por lo visto mejor tomamos una decisión. ¿Les parece, amiga, que cada una haga lo suyo y continuemos mañana con la venta de los votos? Pero Violeta, Magdalena, nos faltan todo el talonario todavía. Si no logramos venderlos todos, la candidatura de la Lila corre serio peligro. Y ella confía en nosotras. Elena, no seas exagerada. Falta una semana para el conteo de votos. Opino que después de clases, como siempre, caminemos hacia la plaza. Nos esforzamos un poco más. Y estoy segura que vendemos todos los votos antes del fin de semana. Muy sabias palabras, Violeta. Nadie nos apura. Y Dalila tiene marcadas preferencias para ganar. Ya, mañana nos vemos, chiquilla. Adiós, hasta mañana. Pero... Chao. Chao. Pucha, me dejaron sola con todos los votos. Qué irresponsables son. El tiempo pasa y no hemos vendido ni la mitad. Pasaré a ver a Dalila para preguntarle cómo le ha ido. Elena, Elenita, espera, mi amor, espera. ¿Tío? Uf, ya no estoy para estos trotes. Uf, estoy muy cansado. Tío Carlos, pero qué sorpresa, ¿cómo está? Bien, Elenita, muy bien. La veo tan solita aquí en la plaza. ¿No se iba a juntar con sus amigas? Sí, tío, pero decidieron continuar mañana con la venta de los votos. ¿Quiere comprar uno? Yo he comprado muchos, pero no de su candidata. ¿Quién es? La Dalila, pues, tío. ¿Dalila? La Dalila Invert. Ah, la Dalila Invert. Haberlo dicho antes, pues, le compro todo ese talonario. ¿En serio, tío? Sí, pásemelo para acá. Y si quiere, le ayudo a vender. Pero, tío, ¿no será mucha molestia? Si no es ninguna molestia, Elenita. Ustedes se han esforzado lo suficiente y necesitan mucha ayuda. Sé que la próxima semana es el recuento de votos. Los comandos de apoyo electoral son muy fuertes en las otras candidatas. Usted sabrá que a última hora hasta los mismos padres financian bonos de 1000 y más y hacen temblar cualquier candidatura. Esto no es fácil, ¿verdad? No, pues, tío. Las candidatas deben tener un buen respaldo económico. Todo el pueblo fija su mirada en esa familia. ¿Y si algún día tú fueras candidata reina, aceptarías? Depende. ¿Depende? Primero, me gustaría que el mejor poeta de esta ciudad fuera quien me homenajeara. Luego, los reyes feos tendrían que ser los hombres más guapos del mundo. Parece que a este paso difícilmente pueda ser candidata. Sí, también lo creo. Bueno, pues, mijita, quería saludarla nomás. Saludos y cariños a su familia. Besitos para todos. Pero cuente conmigo. Chao, tío. Gracias por comprarme el talonario. Chao. Queridos auditores, Hoy quiero invitarlos a rememorar una de las tradiciones más especiales de todos los tiempos, aquella que daba inicio al enorme escenario de flores y serpentinas, época de la miel, del verdor, azul, brillante y maravilloso obsequio natural que es la primavera. ¿Quién no ha sentido un leve refrescar en el alma por tan especial estación del año? ¿Quién no se ha sentido atraído por la imbuida ley natural del amor? Hoy quiero convidarlos a un nuevo viaje imaginario a través de los ojos de tres amigas, Elena, Magdalena y Violeta, quienes realizarán grandes hazañas para embestir a la que sería la reina de la primavera, aquel año en el pueblo de San Bernardo. El capítulo de hoy se titula La fiesta de la primavera. Estamos en el pueblo de San Bernardo, año de 1953, una semana antes del inicio de los comicios para elegir a la que sería la reina de la primavera. Cada señorita candidata debía integrar un comando de apoyo electoral, que a veces era presidido por su familia, el pololo, amigas y vecinas del sector. Pero no solo con la venta de votos conseguiría mayores opciones para ganar, sino que también con los llamados malones, o bailes que llamaban la atención intencionalmente para conseguir el mayor apoyo posible a sus candidaturas. Elenita, mire la hora que viene llegando, mijita. ¿Qué le pasó? ¿Que no se iba a juntar con sus amigas? Mamá, si nos juntamos en la plaza, estoy agotadísima. ¿Y esa pinta que anda trayendo? No parece de una dama. Caminamos toda la tarde, mamá, vendiendo votos para la candidatura de la reina. ¿Y cómo le fue? Más o menos. Si no fuera por mi tío Carlos, no tendríamos ni la mitad. Se llevó algunos talonarios y me compró uno entero. ¡Tu tío Carlos! ¿Y dónde lo encontraste? En la plaza, mamita. Andaba a pie. ¿Y su bicicleta? No sé, andaba a pie. Extraño que un maestrancino ande sin bicicleta. A lo mejor estaba mala. Sí, es posible. Ya, pero cuéntame, ¿has visto a la Dalila? Hoy íbamos a verla, pero tomamos otra determinación. Pobrecita la Dalilita. No me gustaría estar en su pellejo. Las candidatas a reina tienen una vida social muy agitada. Las llevan para arriba y para abajo. Todos quieren conversar con ellas. Son el centro de la ciudad. Por favor, Elenita, no se le vaya a ocurrir meterse en esos enredos. Mire, que su padre no le perdonaría nunca. Además, hay que tener mucha plata para apoyar económicamente una candidatura. No cualquiera puede. Descuide, mamá. Tengo planes más importantes. A sentarse a la mesa, vamos a almorzar. Las fiestas de la primavera eran celebradas en Santiago y provincias. En San Bernardo era tal el jolgorio y expectativa que esta provocaba que era común formar parte de los extensos y bien logrados preparativos y responsabilidades que una ceremonia de esta naturaleza requería. Se iniciaba con la presentación de las candidatas a reinas. Luego, la velada bufa, presidida por la reina y su corte, efectuada en el Teatro Venus o en el Teatro Municipal. Posteriormente, el gran baile y la coronación. El domingo en la tarde se realizaba el desfile de carros alegóricos y comparsas de disfrazados en la Plaza de Armas o en la extensa Avenida Colón. Elenita, vaya a ver quién toca la puerta. Sí, mamá, bajo enseguida. ¡Sí! ¡Ya van, ya van! ¡Qué tanto alboroto! ¡Ya abro! ¡Hola, Lenita! ¿Cómo estás? ¿Pedro? ¿Qué haces aquí? Pasaba a saludarla y a preguntarle si va a ir al baile de mañana. ¿Baile? Sí, a favor de la Lila. Supongo que vamos a ir, ¿no? No seas fresco, Pedro. Tú sabes que mi papá no me daría permiso para ir, al menos que sea acompañada por la Violeta o por la Magdalena. No tengo ningún problema en salir con las tres. ¡Shh! Habla más despacio, que mi mamá puede escucharnos. ¿Quién es, mijita? ¿Viste, pajarón? Nada, mamá, ya voy. ¿Y vamos? No es tan fácil conseguir los permisos. Dalila no necesita, estoy dispuesto a todo para coronarla como reina. Además, estoy postulando como uno de los reyes feos. No me extraña. Mira, Pedro, anda tú solo, yo tengo que vender votos. Y será mejor que te vayas luego, porque mi papá ya salió de la maestranza. Si nos ve juntos, puede pensar cualquier cosa. Pierda cuidado, Lenita. La espero mañana. ¿La paso a buscar? Ya te dije que no voy a ninguna parte contigo. Y ya deja de molestarme. Mañana entonces. ¿A qué hora la acomoda? ¡Shh! ¡Ya, córtala! ¡Habla más despacio! ¿O nos juntamos en la plaza? ¡Pedro! ¿La paso a buscar, dijo? No voy contigo ni amarrada. Voy a cerrar la puerta. Permiso. ¿Qué pasa? ¿Quién es Elena? Mañana en las canchas de tenis de la estación del tren. Adiós, Pedro. No seas camote. ¿En qué quedamos? ¿Qué pasa, Elena? Nada, mamá. Ya voy. Ya, ándate. Desaparece de mi vista. Y ojalá que te elijan de rey feo, porque harto feo que eres. Bien. Nos vemos en las canchas. Adiós. Uf, qué pesado es este Pedro. No lo soporto. Tengo mucha rabia. ¿Por qué sacar, Elena? ¿Pasó algo malo? ¿Con quién conversaba en el umbral de la puerta? Nada, mamá. Era un vendedor y no podía decirle que se fuera. Ah, estos ambulantes que se llaman. Algunos son bien pesados. Elena, es el afilador de cuchillos. Dile que espere. Aquí tengo algunos para que los arregle. ¡Ey! ¡Ey! ¡Espere! ¿Está ahí todavía? ¡Que no se vaya, Elena! ¡Que espere! Algunos bailes previos al recuento de los escrutinios eran organizados por todo el pueblo para apoyar a las candidatas a reina, llamados malones. Un recinto popular era aquel que estaba ubicado al costado de la estación de ferrocarriles, en las canchas de tenis, cuidadosamente embaldosadas. Había también un kiosco donde se expendían bebidas, pasteles y los clásicos panes de huevo, una exquisita golosina. Estas canchas eran administradas por los ferroviarios. Al día siguiente, luego del colegio, las tres amigas comentan la inesperada visita en común. ¡Es un descarado! ¡Sinvergüenza! En mi casa no lo pueden ver ni en pintura. Parece que le fue muy mal porque ayer en la tarde también fue a mi casa. Sí, y por si fuera poco, pasó por la mía también. ¿Qué? Sí, y salió mi papá y le pagó un feroz portazo en la cara. Bien merecido se lo tiene, le pasa por molestarnos. ¿Y qué quería? Invitarme al baile de hoy, en las canchas. ¿A mí también me invitó? Patudo, ¿cuáles serán sus intenciones? Yo creo que es un espía de la otra candidata a reina. Por lo visto tenemos un pretendiente en común, amigas. Sí, pero un hombrecito educado no se comportaría como él lo hace. No es un caballero. Tienes razón, Violeta. Tratemos de no hacerle caso, ignorémoslo. Yo te apoyo. Yo también. ¿Trajeron los votos? Sí, yo traje los míos. Ayer mi tío Carlos me compró uno entero y se llevó talonarios para vender en la maestranza. ¡Qué buena noticia! ¡Nos acercamos a la meta! Señor, señor, ¿quiere comprar votos para la candidata reina de la primavera? Es para coronar a Dalila Inver. Tenemos uno de 5 y de 10. ¿Qué? ¡Ah! ¡Para la reina de la primavera, pues! ¡Está bien, pues! ¡Coopérate! véndame 10 de esos. Gracias, señor. De nada, pues, señorita. Le deseo suerte. Violeta, Magdalena y Elena toman la decisión de ir a la fiesta, luego de conseguir los respectivos permisos familiares, con la aprobación y condición horaria impuesta. Además, las familias estaban conscientes del enorme esfuerzo que significaba la tarea de coronar a su candidata. Estimados amigos, hoy nos encontramos para apoyar a nuestra hermosa candidata, la señorita Dalila Imbert. Queridos amigos, es una emoción muy grande sentir su compañía, el apoyo que he recibido, gracias a mi familia, mis amigas y amigos. Estoy segura y plenamente convencida que este año ganaré el apreciado cetro de reina. Solo les pido trabajar intensamente como lo han hecho hasta el día de hoy. Gracias, gracias y gracias. ¡Que disfruten de la fiesta! Dalila era agasajada. Todos querían su compañía, la cual era muy valiosa, ya que todos, de alguna u otra manera, querían expresarle su afecto. Mientras tanto, los invitados reían, cantaban, bailaban al ritmo de la música de la orquesta Wambalí, el bolero y otros ritmos sincopados. Dalila, querida amiga, ¿cómo estás? Querida amiga, te veo muy contenta. Hola, Dalilita. ¿Nerviosa? Sí, un poco. Ha sido una semana de locos, muy intensa. No me ha quedado tiempo ni para estudiar, menos para mi vida personal. La casa está siempre llena de invitados. Mis padres han corrido con gastos de recepciones casi todos los días. Pero así es esta fiesta. Cuando acepté, sabía las condiciones que una candidatura merece y los preparativos previos que son difíciles de controlar. ¿Y ganamos? Sí, por lo visto las cosas andan bien. Pasado mañana en la compañía de bomberos se realizará un conteo público de votos. Y si resulto ganadora, quiero que me acompañen para levantar mi júbilo por esta noticia. Por algo somos tus mejores amigas. Siempre estaremos a tu lado, en las buenas y en las malas. Gracias, amigas. Sabía que podía contar con ustedes. Estoy preparando un baile español para la velada bufa que va a causar sensación. Sabemos de tu pasión por ese baile. Ay, anoche me quedé hasta las 3 de la mañana ensayando frente a un espejo. Mis papás me decían, ya, Dalila, deja esas castañuelas que nos dan escalofrío en los dientes. Bueno, con su permiso, nos vemos mañana para el arreglo de los carros alegóricos. Tienes razón, mañana es lo de los carros. Chao, Dalila, hasta mañana. Las prerrogativas de la fiesta incluían la ornamentación de carros que a través de un gran corso rodeaban la plaza de armas. Todos llenos de flores, guirnaldas y adornos, los cuales eran financiados por todos, con mucho ingenio y creatividad. Estos carros eran recibidos por la multitud que vitoreaba y ensalzaba a la reina con chayas y serpentinas. La fiesta de la primavera obtenía un carácter social y familiar, reuniendo a los vecinos en una sola meta común: celebrar. Veo al pesado de Pedro. Está conversando con una muchacha. ¿Dónde está? Allí, en esa mesa. Es verdad, yo también lo vi. ¿Y qué está haciendo? Seguramente la está convenciendo que se una al club de sus admiradoras. Es un engreído, un mujeriego sin ton ni son. ¿Por qué no le jugamos una broma, les parece? Así nos dejará en paz. ¡Qué buena idea, Violeta! ¡Démosle su merecido! Tengo una idea, pero tienen que seguirla al pie de la letra. Lo que voy a decirles... Y mi padre compró algunas hectáreas como herencia de la familia. Si quieres podemos conocerlas. Te invito la próxima semana. Nos vamos temprano, puedo pasarte a buscar si quieres. Pedro, parece que esas tres jóvenes quieren conversar contigo. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes? Esa, ahora están atrás tuyo. ¿Qué? ¿Qué jóvenes? No las conozco. Parece que sí, y por lo visto parecen conocerte muy bien. No han despegado sus ojos de ti. No, deben haberme confundido con otra persona. ¿En qué estábamos? ¡Pedro! ¡Qué coincidencia venir a encontrarnos aquí, en esta fiesta! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedrito! ¿Quién es tu amiga, Pedro? ¿Por qué no la presentas? ¿Quiénes son ustedes? ¿A quién buscan? ¿Cómo? ¿No te acuerdas de nosotras? ¿Tan mala memoria tienes? Lo siento, señoritas. No sé quiénes son ustedes. Están confundidas. ¿Nos vas a presentar a tu nueva amiga? Ya les dije, no las conozco. Ahora, si me permiten, mi amiga y yo nos retiramos. Pero si el malón todavía no termina, Pedro. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Te incomoda nuestra presencia? No, por favor, déjenos tranquilos. No puedo arreglar su confusión. ¿Quiénes son, Pedro? Nada, nada. Se equivocaron de persona nada más. Esto no me está gustando nada. Parece que sí te conocen, y muy bien. Tienes razón. Las tres tenemos algo en común, Pedro. ¿Qué están diciendo? ¿Qué puedo tener en común con ustedes, trío de locas? ¿Locas o no? Las tres dimos el sí frente al altar y nos dejaste ilusionadas. Mi vida ha cambiado desde ese entonces. ¿Por qué nos dejaste plantadas frente al altar? ¿Qué? Esto sí ya es demasiado. Por favor, ya no lo voy a escuchar más. ¿Altar? ¿Las dejaste plantadas al altar? ¿A las tres? En diferentes años, las tres creímos en sus promesas. Nos dijo que tenía unas tierras que heredaba de su familia y nos invitó a conocerlas. ¿Es verdad, Pedro? No, no, si yo... Ellas son unas vecinas locas que viven cerca de mi casa. ¿Entonces admites conocerlas? Sí, es que siempre inventan cosas y... Oh, lo siento, Pedro. Se dio vuelta el vaso de ponche sobre tu traje. ¿Qué han hecho, inconscientes? ¡Miren cómo me han dejado mi traje nuevo! ¡Me costó un ojo de la cara! ¿Quién va a responder por los daños? Pero Pedro, fue un accidente. No puede culpar a Elena por eso. Sí, no seas malvado. Todo tiene arreglo. ¡No! ¡Mi camisa! ¡Mis pantalones nuevos! ¡La tela es fina! ¡No! Permiso, Pedro. Pero parece que ellas dicen la verdad. No, no las escuches. No, no le hagas caso. No, Pedro, no me sigas. Hueles a ponche, qué asco. Mejor ve a tu casa y cámbiate de ropa. Chao. Pero por favor, no me dejes. Puedo explicártelo todo. Ellas son mis hermanas y siempre me mortifican. ¿Hermanas? ¿Dolió la cachetada? Sí. Dicen que las cachetadas duelen mucho. Permiso. Hueles muy mal. Te recomendamos cambiar el traje. Esto no se va a quedar así. Han arruinado la fiesta. Pedro se retira de aquel malón muy disgustado. Las amigas ríen al ver a aquel joven con su fino traje empapado. Se lo merecía. ¿No se nos habrá pasado la mano? No, no lo creo. Cada cual cosecha lo que siembra. Tienes razón, Magdalena. Ahora no volverá a molestarnos nunca más. El recuento de votos se realizaba en el cuartel de bomberos de la ciudad. Solamente existían dos compañías, que eran distinguidas por el color de sus trajes, los azules y los rojos, que unían fuerzas en torno a esta causa. Los mismos bomberos ofrecían una chocolatada a toda la reina, la corte y sus pajes, el día anterior al desfile bufo. Generalmente, los llamados pajes elegidos por la reina sufrían al saber que tendrían que vestir como nunca antes, llevando almidonados y elegantes trajes de etiqueta no muy fáciles de conseguir en aquella época. Pero retomemos la historia con nuestras amigas, que preparan lo que será el gran corso de arreglos florales que coronará el paseo por la plaza. Una tarde, en casa de la joven Dalila, se dan cita a numerosas personas que con nerviosismo comentaban los pormenores de la fiesta que estaba a puertas. El padre es un perfecto anfitrión. Bueno, se sirven un traguito. Tenemos un apiado preparado en el campo y una mistelita para continuar nuestra plática. Gracias, yo acepto la mistela. ¿Y usted, señora Eliana? Yo me conformo con una agüita de boldo nomás. Que sean dos mistelitas, un apiado y una agüita. ¿De qué me dijo, señora Eliana? De boldo. Ah, eso, de boldo. Déjenme contarles lo que ocurrió una vez con una de las candidatas a reinas que no fue. ¿Cómo es eso? Eso no es posible. Sí, es posible. Como han de saber, las primeras fiestas de la primavera fueron organizadas en este pueblo por el Centro de Estudiantes y Estudiantes Católicos de San Bernardo. E incluso hubo un año que cada institución celebró la fiesta por separado con los mismos estatutos y condiciones. Eso sí que es extraño. Sí, bastante inusual. Llegaba el mes de octubre y ya empezaba a tomar color y forma la fiesta con la designación de la reina. ¿Cómo dice? ¿Una reina designada? Sí, no es como ahora que se elige democráticamente con la compra y venta de votos. Pero bueno, los tiempos cambian, ¿no? Está usted lo cierto. Las condiciones que debía tener toda candidata era una bella presencia, ser una destacada dama e integrar una familia pudiente. Una familia muy adinerada. No dista de serlo como hoy en día, porque hay que solventar, como ustedes saben, los gastos generados del reinado. Y Dalila ha trabajado muy duro para lograrlo. No nos cabe la menor duda. Es que no queda otra, pues, señora Eliana. A falta de recursos, el ingenio es lo importante. Menos mal que Dalila posee todo lo encanto, y más aún, la inteligencia, las habilidades que toda reina debe tener. A propósito, viene bajando por las escaleras nuestra reina. Papito, ¿saliste más temprano del trabajo? ¿Por qué tanta gente? No sabes, hija. Te acompañaremos todos al recuento de votos e incluso he dispuesto la compra de otros más como bonificación de último minuto. Papá, gracias. Te quiero mucho. Hasta aquí el primer capítulo de esta fascinante historia llamada La Fiesta de la Primavera. No se pierda en nuestro próximo capítulo el desenlace de esta bella historia. Los esperamos. Muchas gracias. Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Han participado hoy Mónica Arias Serey, Marco Muscat Leal, Tiare Ponce Montenegro, Tamara Quinchen Fredes, Jimena Saavedra Gutiérrez, Úrsula Schulz Bix, Claudio Valdesca Amaño, Susana Arredondo Canelo. Libretos, guión, dirección de arte y edición, Marcelo Mallea Hernández. Agradecemos la participación especial de don José Pepe Cornejo. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones.